vez Calvino pensaba que él era instrumento de Dios para forzar la gracia irresistible, una doctrina clave en el calvinismo, sobre los ciudadanos de Ginebra, Suiza, incluso sobre aquellos que probaron su indignidad por resistirse a la muerte. Sin lugar a dudas, hizo lo mejor para ser irresistible en la imposición de justicia, pero lo que él impuso y la manera en que lo impuso estaba lejos de gracia y las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Algunos de quienes profesan una fe reformada hoy en día, especialmente los denominados reconstructores como el desaparecido Russas Rusduni, Gary North, Gay Grimstead y otros, incluyendo organizaciones como la Coalición del Avivamiento, usan Ginebra de Calvino como su modelo y así pretenden cristianizar a Estados Unidos y al mundo. Muchos activistas cristianos de alianza menos extrema que Calvino quieren a su manera, por medio de marchas, protestas y la organización de grandes grupos de votos, forzar una ciudadanía estadounidense impía a vivir de manera piadosa. Nadie ha trabajado tan arduo y por tanto tiempo en lograr esto como Calvino. Durant informa. Para regular la conducta del laico se estableció un sistema de visitas domiciliarias. Se cuestionaba a los ocupantes acerca de todas las etapas de sus vidas. El color y la cantidad de ropa permitida, el número de platos permisibles en una comida, fueron especificados por la ley. Joyas y encajes eran mal vistos. Una mujer era encarcelada por arreglarse el cabello a una altura inmoral. El control de censura de la prensa fue asumido y todos los antecedentes católicos y laicos fueron agrandados. Libros de tendencia inmoral fueron prohibidos. Hablar irrespetuosamente de Calvino o del clero era un crimen. Una primera violación de estas ordenanzas fue castigada con una reprimenda. Violaciones adicionales con multas y violación persistente con pena de prisión o destierro. La fornicación debía ser castigada con el destierro o por ahogo. Adulterio, blasfemia o idolatría con la muerte. Un niño se decapitaba por golpear a sus padres. En los años 1558 a 59 hubieron 414 procesos por delitos morales. Entre 1542 y 1564 hubo 76 exilios y 58 ejecuciones. La población total de Ginebra era entonces cerca de 20.000. La opresión de Ginebra no pudo ser del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad, dice en 2 Corintios 3:17, sino que era la personalidad poderosa de Calvino y la visión extrema de la soberanía de Dios que niega el libre albedrío al hombre. Por lo tanto, gracia debía imponerse irresistiblemente en un intento no bíblico para infligir piedad a los ciudadanos de Ginebra. Esto es en contraste a la humildad, misericordia, amor, compasión y paciencia de Cristo, a quienes amaba y buscó servir. Calvino ejerció autoridad igual que el papado, que él mismo despreciaba, y por otra parte criticó a otros líderes protestantes por no hacer lo mismo. Viendo que los defensores del papado eran tan amargos y audaces a raíz de sus supersticiones y que en su furia atroz derramarían la sangre de los inocentes, debería avergonzar a los magistrados cristianos que en la protección de cierta verdad son totalmente desamparados de espíritu. Los defensores de Calvino niegan los hechos e intentan exonerarlo, echando la culpa de lo que hizo a las autoridades civiles. Bettner aún insiste en que Calvino fue el primero de los reformadores en demandar la separación entre Iglesia y Estado. Pero Calvino no solo estableció la ley eclesiástica, sino también codificó la legislación civil. Él responsabilizó a las autoridades civiles de fomentar y mantener la adoración externa de Dios, a defender la sana doctrina y la condición de la Iglesia, y controlar para que ninguna idolatría, ningún nombre blasfemo contra Dios, ninguna calumnia contra su verdad, ni otras ofensas a la religión salieran y fuesen difundidas entre la gente. Pero, para evitar que la religión verdadera fuese impugnada abiertamente, violada o contaminada por blasfemia pública, Calvino utilizó el brazo civil para imponer sus doctrinas peculiares a los ciudadanos de Ginebra y para hacerlos cumplir. Zweig, quien estudió minuciosamente los registros oficiales del ayuntamiento en el tiempo de Calvino, nos dice: «No pasa ni un día en los registros del ayuntamiento en el que no encontramos la observación. Mejor consultar al maestro Calvino acerca de esto». Pike nos recuerda que a Calvino se le dio una silla de consultor en todas las reuniones de las autoridades municipales y cuando estaba enfermo, las autoridades llegaban a su casa para sesionar. En lugar de disminuir con el tiempo, el poder de Calvino creció. Jan McNeill, un calvinista, admite que en los últimos años de Calvino y bajo su influencia, las leyes de Ginebra se volvieron más detalladas y más exigentes.